Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Vamos a comenzar hoy con los Boogie Beasts, las bestias del Boogie, que tienen nuevo disco. Se llama Blues from Jupiter, o bueno, Blues desde Júpiter, y suena así. Esto se llama Sunday Baby Blues. Gives a man the blues when he ain't got no bottom in his last pair of shoes. Someday, babe, ain't gonna worry my life anymore. You're a no-good woman. You don't mean me no good. Someday, babe, ain't gonna worry my life anymore. Anymore. Anymore. Anymore. Boogie Beasts, con su cuarto disco, hacen con este, y que pues con él cumplen cumplían el año pasado 10 años de existencia de esta banda belga. Y bueno, para celebrarlo, pues grabaron pues 11 versiones, bueno, igual alguna más, pero bueno, 11 aparecen en este disco, Blues from Jupiter, y que bueno, pues eso, es una especie de celebración del blues que les gusta, y la verdad es que se ha convertido, yo creo, pues en quizás uno de los mejores discos que han sacado, porque hay que reconocer que los anteriores a veces, pues bueno, te daban una de cal y otra de arena, a mi modo de ver. Un montón de versiones, algunas más conocidas que otras, por ejemplo hacen de John Lee Hooker el Boogie Chillum, o bueno, luego hacen también de Bob Dylan, de Muddy Waters y gente menos conocida. Bueno, en la que acabamos de escuchar, por ejemplo, este Sunday Baby Blues era de Sleepy John Este, un bluesman que, entre otras cosas, aparte de componer este tema, es el responsable de el Milko Blues, un tema que muchas veces, bueno, por lo menos en alguna ocasión, se le ha atribuido a Kokomo Arnold, pero no, la de Kokomo era una versión que, bueno, también ha hecho, pues bueno, los Kings, Nashville Pussy, por poner un par de ejemplos de versiones de este tema. Sleepy John Estes. La que vamos a escuchar ahora mismo es de Arthur William Crudup, el que, bueno, fuera también compositor de unos cuantos temas que en su momento, pues, interpretó Elvis. Vamos con este No More Lovers. Son los Boogie Beasts. Boogie Beasts, que son un cuarteto, como os digo, belga, que se formó en principio por, bueno, el cantante y guitarrista Jan Jaspers y el batería Gert Servais, que ya venían de otra banda llamada Voodoo Boogie, pues parece ser que la palabra boogie les mola, y que, bueno, juntaron fuerzas con otra pareja, que era Matías Dale, más conocido como The Goon Matt, guitarrista, y el armonicista Fabián Bernardo, que habían pues formado desde hace bastantes años un dúo con varios discos en Voodoo Rhythm, por ejemplo, y que bueno, pues se juntaron y formaron estos Boogie Beasts. En el disco anterior ya Matías Dale, el segundo guitarrista, abandonó el proyecto. No sé muy bien exactamente por qué razones, y apareció Patrick Lewis, que es el nuevo guitarrista, y también alguno de los temas canta alguna de las canciones. Y nada, pues ese es el formato que tienen ahora. Como os digo, está grabado en directo, y que quizás pues lo que más llama la atención es la armónica de Fabián, porque no sé vosotros, pero para mí en algún momento... no sé si porque utiliza pedales y demás, pero parece que los punteos no está muy claro si es una guitarra o es la armónica del propio Fabián. Y bueno, vamos a escuchar un último tema, que es este You Don't Love Me, de Elas McDaniel, más conocido como Bo Diddley. Precisamente vamos a escuchar a Lord Bernardo, el armonicista de los Boogie Beasts, en otra banda belga, que así pues mira, aprovechamos para desempolvar unas grabaciones de sus comienzos. Banda que en realidad siguen tocando en directo, lo que pasa que hace mucho que desde ese documental Spit and Split que sacaron en el 2017, pues no han dado señales de vida, por lo menos en grabaciones. The Experimental Tropic Blues Band, un trío así como pues también de blues, ciertamente, y que pues el primer mini CD que sacaron, este Dynamite Boogie, contaba, como digo, con la colaboración del armonicista Lord Bernardo en este último tema del mismo, Handsome Louie. him at the bar. Some new way, he's at the bar. Y como no puede haber un programa sin que suene el nombre de los Cramps, vamos a escuchar la maqueta, la demo que sacaron antes en el 2003, una maqueta llamada Boogie Bastards, de la Experimental Tropic Blues Band que estamos escuchando. Pues nada, tenían unos cuantos blueses y uno de ellos pues era dedicado al amigo Lux Interior. Lux Interior Blues. Grandmother, maqueta, el principio del fin de este grupo de Experimental Tropic Blues Band, que curiosamente, bueno, hacía bastante tiempo que no los escuchaba en esta primera época, y no sé si por aquello de pues de que Mojo Nixon está pendiente, bueno, está estrenando su documental. Tiene un sonido, yo creo que muy deudor. No en este tema que acabamos de escuchar, quizás, pero por ejemplo en este I Must Say Goodbye que vamos a escuchar ahora mismo, pues vamos, podría ser un tema de Mojo Nixon perfectamente. Son de Experimental Tropic Blues Band. Baby left me this morning. What I'm gonna do now? I'm gonna drink a little whiskey all night long. I must say goodbye. I must say goodbye. Yeah, I must say goodbye to that day for life. Ladies and gentlemen. gentlemen, if big woman blues to man. His name is David Inferno, gonna make a mess tonight in me. Sonaba a Mojo Nixon o a las referencias también que tenía Mojo Nixon, porque pues también sonaba pues a Holly Wolf, a la Velvet y a todo, bueno, a los Mother Lovers de Jonathan Richman, ¿no? Que pues bueno, que tanto influenciaron a Mojo Nixon, pero bueno, que al final tuvo, creo yo, y sigue teniendo, vamos, su propia voz. Eran de Experimental Tropic Blues Band, que cualquier día nos dan la desgracia también de sacar un disco nuevo. Seguís escuchando Shit en la Irola y Ratia en el 107.5 y vamos a escuchar a los Coffin. ¿Por qué? Pues, a ver, es un programa de blues, pero aunque parezca mentira, estos gamberros también, estos australianos, también hacen algo de blues y de hecho en el último disco pues tenían el Ransack Blues. Lo que pasa que bueno, ya lo escuchamos en su momento, así que vamos a escuchar ese. De hecho cerraba la cara A del disco y el disco, bueno, la cara B, el final del mismo, pues acababan con este Playing Dead, que es un tema un poco raro porque tampoco es muy representativo de lo que hacen, pero en el programa de hoy más o menos parece un blues. Y digo que ¿por qué? Pues porque resulta que están de gira, bueno, no sé si mundial, pero bueno, han estado en muchos sitios, en algunos coincidiendo con Amil and the Sniffers, y pues el día 25 y 26 de este mes van a estar en Madrid y Barcelona, y parece ser que es en una gira en la que es, que curiosamente, teloneros de los Clowns, una banda de un rollo más, pues parece ser plan hardcore, de este melódico al estilo de pues NoFX y estos grupos, bueno, alguno de estos parecidos. La cuestión está en que en toda la gira estatal están con ellos, pero en el concierto que van a dar en el Dabba Dabba los Coffin se caen. O sea que, pues bueno, si queríais verlos en directo, pues va a ser complicado, a no ser que os vayáis bastante lejos. Pero bueno, vamos a escucharlos. Coffin y este tema titulado Playing Death. the balls gray by the pound. I'm that deep blue. Let me wait for a while. Playing day. They're still knocking at the door. Swallow it all in just one go. Coffin. Y volviendo al blues más ortodoxo, por decirlo de alguna manera, vamos con GA20, la banda de Boston, que tiene nuevo disco después de haber sacado pues ese disco completo dedicado a versiones de Hound Dog Taylor. Vuelven con un disco con temas propios y pues nada, en ese formato de trío en el cual Tim Carman, el batería, parece que está de momento, pues bueno, fijo. Se llama Cracktown el LP y vamos a empezar escuchando pues un tema titulado Easy on the Eye. Como digo, son GA20. Oh, GA20, banda, bueno, pues ha sacado el nombre por lo visto del nombre de un amplificador. El título del álbum, Crackdown, es un instrumental y suena así. Guitarristas Pat Fagerty y Matthew Stubbs al frente de GA20. Vamos ahora con uno de los grandes discos de este año, para mi ver. Dr. John, o también conocido como Mac Revenack, de Night Tripper. Pues bueno, fallecía el pasado en el 2019. Y pues este año ha visto la luz por fin lo que iba a ser. Y lo que es, bueno, su último disco no, porque van a sacar grabaciones hasta que vamos, hasta hartarse. pero bueno, sí, por lo menos oficialmente lo que es un disco de él, del Dr. John, que es lo que estaba grabando cuando, pues bueno, cuando se fue. Things Happen That Way es el título del disco, que en principio pues se supone que es un poco su disco country, entre comillas, pero vamos, de country la verdad es que tiene más bien poco, excepto pues bueno, que algunos de los temas sí que son clásicos, pues alguno de Johnny Cash y demás, pero vamos, básicamente es un disco, ya, incluso ya le digo que pues igual uno de los mejores que ha sacado, y eso, bueno, es decir, mucho de el amigo Dr. John. Vamos a empezar escuchando pues el primer tema, porque tampoco hay que comerse mucho la cabeza. Funny how is how time slips away. Es Mac Rebenack. 1, 2, 3, 4. Well, hello there. It's been a long, long time. How I'm doing? I guess I'm doing fine. It's been so long now since I saw you. Only yesterday. Ain't it funny how time slipped right away? How's your new love? I hope he's doing fine. I heard you told him that you'd love him till the end of time. Now that's the same thing you've told me. Seemed like just the other day. Ain't it surprising? Our time just slips right on away. Time slips away. Guess I see you around. Don't know when, no. Never know when I'll be back in town. It's the same thing that you saw here. Time you're gonna pay. Ain't it surprising? time just slips right on away. Time slips away. Ain't it surprising? Our time just slips right on away. Es gracioso cómo se nos escapa el tiempo. Un tema de Willie Nelson, que de hecho colabora también en el disco, al igual que su hijo, Lucas Nelson, y alguna que otra colaboración hay también por ahí. Pero vamos, que lo importante, aparte de que, y sí, las canciones todas son clásicos. Están desde pues el I'm So Lonesome I Could Cry de Hank Williams. Precisamente el título del disco viene de la canción Guess Things Happen That Way, un tema que sobre todo, pues bueno, la gran versión la hizo Johnny Cash, aunque era un tema de Jack Clement, y la verdad es que interpretar un tema así y salir airoso, pues es complicado. Y es que lo bueno de Dr. John es que puede hacer lo que le di, bueno, podía hacer, vamos, lo que le diera la gana. Y con todos estos temas, hay alguno también nuevo, hecho para el disco, y bueno, la verdad es que no tiene desperdicio ninguno de los temas. Incluso recupera también uno de los primeros temas que sacó en su primer disco, el I Walk on Gilded Splinters, que era donde mezclaba ahí el rollo este de voodoo, el sonido Nueva Orleans, que siempre más o menos le acompañó. Y bueno, es un disco, insisto, no tiene desperdicio. Y por ejemplo, el tema que vamos a escuchar ahora mismo, que es el Ramblin' Man, también otro tema de Hank Williams, que este sí que ha sido versionado en infinidad de ocasiones, con mayor o menor fortuna, pero que él, pues con esa voz que tiene y que estaba en plena forma, pues vamos, le da mil vueltas a todos. Ramblin' Man. Till I hear that old freight rolling down the line, and I hurry straight home and pack. If I didn't go, I believe I'd blow my stack. Love you, baby, but you got to understand, when the Lord made me, made a ramblin' man. Some folks might say that I'm no good, wouldn't settle down even if I could. When that open road starts to callin' me, something over here I got to see. Sometimes it's a hard, you got to understand, the Lord made me, he made a ramblin' man. Town passing by, ride the rail, neat God's blue skies, travel in the land from the mountains to the sea, 'cause the life I believe he meant for me. When I'm gone, my grave you stink. Gonna go home, you rambling man. Se acaba el tiempo, así que decir pues un par de conciertos, aparte de los que no se van a celebrar, como es el de Coffin. Pues por ejemplo, este sábado, que va a haber un montón de cosas, pues por ejemplo van a estar los Panics con Gobierno, la banda que antes se llamaba Govern en inglés y que han cambiado pues tanto en las letras de las canciones por lo visto y el nombre del grupo. Bueno, van a estar tocando en el sábado 26 en el Mendigo de Baracaldo, dentro de lo que pues se llama las Farras Bizarras volumen 1, una asociación, un grupo de peña de allí de Baracaldo, que pretende pues animar un poco la acción rock and rollera en Baracaldo, precisamente, que no anda la cosa allí muy, muy fina. Y entonces, bueno, empiezan con este concierto de los Panics y Gobierno. Ese mismo sábado, ya os digo, por ejemplo, pues van a estar también los Zodiacs en la Atalaya del Gardoqui. Un poco más lejos, en la Badaba de Donosti, estarán los Limbos, como se diga. Y por último, pues los que nos van a cerrar el programa de hoy, The Hillbilly Moon Explosion, la banda suiza que toca el sábado 27 en una sala de un banco que no voy a nombrar, por supuesto, y que, bueno, pues tocan ahí sin teloneros ni nada. The Hillbilly Moon Explosion. Y como digo, pues vamos a acabar con ellos, que siempre se agradece escuchar temas como este. Bueno, es una versión de Art Neville, que por cierto, en el disco que acabamos de escuchar estaba uno de los hermanos de Art Neville, Aaron. Pues bueno, este es su tema Sing Sing, interpretado por los Hillbilly Moon Explosion. Esto ha sido Shit Agur.